Estamos acá, cerca, muy cerca, desde Ituzaingó, Buenos Aires, Selección Oriente, 92.3. Apagá todo y prendela, la radio libre y alternativa de Ituzaingó.